Entonces, hay un gran riesgo. Un mentalismo. Angostas líneas de fanatismo religioso. Según el libro, el otro entrega-se desenfrenadamente aos impulsos animais, com intenção deliberada de someter-se à aniquilação pura e simples, em caso de fracasso e a milênios de degradação depois de la dissolução física. Então, por um lado, entrega desenfrenada às paixões animais. Por outro lado, fundamentalismo, fanatismo religioso. Estes eram dois perigos que eles veiam para a humanidade futura. Será que isto nos diz algo? As torres gemelas de Nueva York, as drogas, e, bueno, a bebida, o sexo e todas essas coisas. Será que nós não vemos algo de isso em nosso mundo? Bueno, eles explicavam que as classes intelectuais atrapadas em estes dois grandes perigos, actuando sobre as massas ignorantes, sobre o povo ignorante, que ellos atraen, que ven como nobles y dignos ejemplos a seguir, rebajan y degradan moralmente a aquellos que deberían orientar y proteger. Las clases intelectuales tienen o hay una propuesta de aclarar as coisas, por lo menos para as classes intelectuais, de maneira que as classes intelectuais pudieran servir de exemplo para a sociedade como um todo. Classes intelectuais. De quem estamos falando? De nós. Ustedes já viram alguém que não tem um gustito filosófico quedarse na sociedade filosófica? Passa rapidamente e se vai para outro lado. ¿Verdad? Porque se queda acá, me gusta estudiar, me gusta pensar, me gusta hablar, me gusta discutir. Somos la porción de la clase intelectual que dio la importancia de las enseñanzas, de este buque oferecido por Blavatsky e depois complementado por outros autores, como Levita, Natureza, Narajabasa, Arandeiro, Sridam, Vlado Pugliese, John Combs, muitos outros. Então, é hora. Según ellos, que la teosofía entrara en la arena. Entonces ellos sacaron una puntita del velo, de manera que algunos pudieran reconocer que para ser inteligente uno tiene que ser materialista. Porque esta era la tendencia. Los fanáticos pitolados y los inteligentes, todos materialistas. se nos mostrou um pouquinho. Então, em este sentido, eles têm um plano. Um plano de aclarar a humanidade. Um pouco mais acerca do sentido da vida, de como a vida funciona, que o egoísmo só leva a um sentir-se cada vez mais infeliz. E estas coisas que nós estudamos por acá. Eles têm uns passagens muito significativos que dizem: para que nossa enseñanza pueda afetar o código moral com ideias de veracidade, pureza, no egoísmo, caridade, temos que popularizar um ensinamento de Jesus. Comum, o ABC da vida.

Já conseguimos ver que a saída está em outro lado. Já conseguimos nos perguntar que é necessário meditar, que é necessário profundizar, que há uma vida divina dentro do mestre, que não é uma Mercedes que nos vai trazer a felicidade eterna que buscamos. Pero mucha gente está buscando fama, Mercedes, empleos, dinero. Muy poca gente gasta la vida buscando cosas transitorias. Entonces hay una mentalidad común de nuestra época que nos jala en dirección opuesta a la espiritualidad. Y solos nos esfuerza un día, se esfuerza dos, tres veces, no. Me voy a tomar algo ahí afuera, me voy a bailar, ya, esta cosa de meditar ya me cansó. Cuando uno tiene un grupo estudiando junto, uno sabe que no es el único grupo idealista que existe ahí. Por esto la sociedad teosófica es el lugar donde los patos feos se encuentran. Los patos, por el pato feo. Ustedes conocen la historia del pato feo, ¿no? Estaba junto con los patitos y se sentía todo diferente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no era de la misma naturaleza de los otros patitos. Tuvo que crecer para percibir que era un cisne. Nosotros aún no crecemos para darnos cuenta de nuestra naturaleza de cisne y nos sentimos así un poco diferentes del mundo, ¿verdad? Entonces, los patos feos tienen que encontrarse para producir los resultados de los esfuerzos interrumpidos en encarnaciones anteriores. Voy a leer de nuevo este pasaje. Las líneas convergentes de sus karmas conducieron a cada uno y a todos para esta sociedad, como para un foco común, de manera que cada uno pudiera auxiliar a producir los resultados de los esfuerzos interrumpidos en la encarnación. Demasiado lógico, ¿no? Ninguno de ustedes puede ser tan ciego a punto de suponer que este es su primer contacto con la teosofía. Esto sería como decir que los efectos no tienen causas. Sepan, por lo tanto, que depende de cada uno de ustedes si de aquí por adelante deberán luchar solos por la sabiduría espiritual a través de esta y de la próxima encarnación, o en compañía de sus actuales asociados y grandemente auxiliados por la simpatía y aspiraciones mutuas. ¿Por qué? Porque depende de cada uno si vamos a seguir solos o si continuamos juntos, en esta vida y en la próxima. Porque aún somos chicos y nos peleamos. De ahí nos parece que aquellos intelectuales, no sé qué, me voy sola, ahí no tengo que aguantar a fulanito y a menganito, no sé qué, no sé qué. Y con estas pavadas, estas cositas infantiles, nos apartan Este es el grupo que nos da soporte. La sociedad teosófica fue fundada para que algunos que pudieran reconocer la validez de la enseñanza estuvieran juntos, de manera a que se auxilien, se inspiren con simpatía y podamos llevar adelante nuestra tarea. Y otro punto, no menos importante, para nosotros establecer una relación directa con los mahatmas, tendríamos que ya estar con el paso del altruismo completo. Tendríamos que ya estar pasando para las siete vidas en conexión con los grandes seres. Y quizás esto aún falta para algunos de nosotros o para todos nosotros. Entonces, el chelao o el camino del discipulado es una etapa un poquito más adelante. Pero juntos podemos ser inspirados por ellos. Porque la sociedad teosófica es trabajo de la gran jerarquía oculta, de aclarar a la humanidad un poco acerca de cómo la vida funciona, el significado de la vida. Juntos podemos ser inspirados. Somos. Quizás aún nos falta algo. En la carta número 10 está escrito: por razones conocidas mejor por ellos que por nosotros, ellos impidieron la idea de enseñar isoladamente a individuos. Después dice, en Europa más que en cualquier lugar, es importante una fraternidad universal, una asociación de afinidades de carácter magnético fuerte, pero diferentes, con polaridades diferentes, centrados en una idea dominante. Esto es necesario para el logro en las ciencias ocultas. Lo que uno fracasa en hacer, los muchos juntos pueden hacer. Entonces eso nos lleva a un PPS que yo he recibido por email, donde estaba un fuego, una hoguera, ¿no? De esta chimenea. Juntos, las brasas están todas calientes. Si uno coge un y lo deja aparte, el fuego se va. Pero si lo pone de vuelta, juntos hay otro fuego que nos inspira. Muchas gracias. Bueno, tan cariño. Entonces, estamos un poquito tarde ya, cansaditos. Váyanse. El esfuerzo que ha hecho Isis viajando de noche y llegando a esta hora, anoche a esta hora estaba apenas llegando, y todo el día de ti aquí, volviéndonos todas estas utilísimas y bellas conferencias. Vamos a ser muy breves, supremamente breves, en los comentarios, y terminamos por hoy, invitándolos muy cordialmente para el miércoles a las 6:30. Teosofía, justicia y filosofía. Es la última conferencia y el día siguiente viajar a Brasil. Entonces, por favor, comentarios breves. Más que un comentario, es una pregunta para la hermana Isis, en el sentido de, pues, nuestra conciencia normal nos dice que cualquier esfuerzo humano es más posible concretarlo en grupo, y si son esfuerzos de grandes ideales como transformar la sociedad, ¿cierto? Hacer que el amor vibre, ¿no? Y se exprese, pues es colectivo, ¿no? Pero pensaba yo, si no es probable que la influencia religiosa que nos ha mostrado más o menos la tendencia a decir que el juicio final, o el llamado juicio final, es de carácter individual. Por lo tanto, los esfuerzos colectivos, pues son como de segundo plano, ¿no? Eso por una parte es mi pregunta, ¿no? La segunda es, a nivel ya de la sociedad teosófica, no sé en Brasil o en otros países del área sudamericana, ¿cómo se está dando el relevo generacional tan necesario de involucrar jóvenes, digamos, empezando con hijos, ¿no? Sobrinos, nietos, para que, como se dice en los deportes, lleven la antorcha y no la dejen extinguir? No sé cómo sería, o sea, ¿cómo ve usted ese panorama? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo que el esfuerzo es individual. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que nos tira en otras direcciones. Y con el grupo aquí, el entendimiento del esfuerzo que uno tiene que hacer se fortalece. Porque ahí uno ya no se siente un loco solo. Uno percibe que hay una literatura de soporte, que hay personas buscando esto. También otra cosa, uno más o menos ve lo que ya piensa. Entonces yo leo un libro y lo que me parece y lo que no me parece muchas veces no lo veo. Pero el Señor aquí, que mira de otro ángulo, ve cosas que mis ojos no ven. Entonces, el grupo puede demostrar un panorama mucho más completo de lo que uno puede ver con sus propios ojos. Claro, nadie te va a cortar el queso. La tarea tienes que hacerlo solo. Y el camino de unificación de la chispa divina con la chispa universal lo tiene que hacer lo mismo. Pero el ABC de cómo hacerlo, nosotros compartimos y nos influenciamos unos a los demás. Esto era una parte. ¿Cuál es la otra parte de tu pregunta? La renovación generacional. La cosa de mantener la torcha encendida, hay una expresión muy buena. Estamos en eso. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno trata de mantener la antorcha encendida lo máximo que puede. Y estamos en esto. Yo creo firmemente que se nos puede dar la una oportunidad. Una oportunidad de llevar más en serio la vida espiritual. Que quizás empezamos esto en vidas, quizás no, seguramente empezamos esto en vidas pasadas, pero no la llevamos con la firmeza que podríamos haberlo hecho. Pero ahora, con las enseñanzas de Lavats y los demás, con el grupo, con todo uno, se va dando cuenta que la cosa es seria, que hay resultados y que la vida sin un propósito interior no tiene sentido. Pero uno tiene que dar lo que tiene. Entonces uno va profundizando en su misión y manteniendo la tocha encendida. Bueno, tenemos tres brazos levantados. Vamos a empezar aquí, por favor, Alberto. Sí, muchas gracias por todo. La sociedad teosófica son las glorias. Las glorias son centros de inspiración y estamos agradecidos. Pero las glorias pueden ser mejores centros de inspiración si de pronto la Dirección General de la Sociedad Teosófica o la Federación diera unos métodos, unas pautas para mejorar esos centros. Esa es mi pregunta. Sí y no. Uno solo puede dar lo que tiene. Y de alguna manera, la vida de uno puede hacer la diferencia, ¿o no? Depende de la seriedad con que te involucres. Yo creo que la vida divina es realmente lo que nos lleva adelante. Y con la vida divina uno va encontrando mejores maneras. Pero no al revés. No estoy diciendo que no hay que hacer nada, hay que hacer mucho. Y como yo decía al Señor, estamos en eso, hay que hacer mucho. Pero más importante que todo es tener la luz adentro. Porque la luz adentro te va a hacer conseguir los métodos de afuera que sean más eficientes. No al revés. Por lo menos es en mi opinión. Muchas gracias. Muy linda la exposición ya acerca de la dinámica de un proceso maravilloso. Y la Revolución Francesa marcó un hito. Pero antes que la Revolución Francesa, el siglo XVIII, como tú lo decías, fue el siglo llamado siglo de las luces, porque hubo pensadores principalmente y sentidores, más pensadores que sentidores, que produjeron lo que después se llamó el enciclopedismo, pero el ismo no me gusta, no me siento ya hablando de los ismos, la enciclopedia, y luego aparece el idearium de la Revolución Francesa, sintetizado en las palabras libertad, igualdad y fraternidad, que fueron premonitorios de alguna manera para establecer un destino a la humanidad de estos últimos tres siglos. Con relación a la libertad, fue realmente en el siglo XIX el siglo de las libertades. Y si se pone uno a mirar, que llamamos libertadores, aquí tenemos dos ejemplos: el uno es Antonio Nariño, lo suficiente conocido, apreciado, superhombre, superculto, conocedor de toda esa serie de filósofos que hicieron posible eso. Y también, curiosamente, Simón Bolívar, que es el otro personaje, respetado por muchos, discutido por otros, y se vuelve a mirar cuáles eran las bibliotecas de ellos, qué era lo que los chicos estudiaban, qué los inspiraba, así como el estímulo, y eran los enciclopedistas, D'Alembert, Dalan, Diderot, el Maximiliano Robespierre, que, como decías tú, lo pasaban al papá, yo siendo un hombre bueno, por puro cerro y otras cosas, y toda serie de enciclopedias, pero no solamente ellas, sino en otros países, yo con un boom de la filosofía, los pensadores, como un predominio racionalista e intelectualista, que todavía lo hemos venido heredando. Entonces, pues aparece la doctrina del ojo, que tiene su utilidad. Sí. Y viene entonces, pues, que en el siglo XIX fue la libertad, en el siglo XX la de los derechos humanos, la igualdad que se trata de realizar. Pero dice uno, ¿y de la fraternidad qué? La señora hablaba siempre monitoria, y todos los maestros dijeron, ¿cuál es lo fundamental, el objeto fundamental de la sociedad teosófica? Que la fraternidad, fundamentada en el sentido de la unidad. Y entonces, ya que hemos venido practicando la doctrina del ojo, ahora es que nos conviene practicar la doctrina del corazón y ponerle corazón al asunto. No hay duda de que el ambiente nuestro, el ambiente educativo, el ambiente cultural, es altamente intelectualista. Y la razón y el intelecto han dado los frutos con el desarrollo, la explosión del conocimiento y la explosión técnico-científica, o sea, la ciencia y luego la tecnología. Pero si nos hemos deslumbrado con el conocimiento informático o no informático, con TICs o sin TICs, pero ahora hace falta la implosión de la sabiduría. Yo creo que la sociedad teosófica ha promovido eso, y ahora a nosotros nos hace falta más, creo yo, en este momento, seguir la doctrina del corazón preconizada por la señora Blavatsky y darle más corazón para hacer posible esa fraternidad tan anhelada, tanto por el ideario de la Revolución Francesa como por la sociedad teosófica en su fundación. Yo le agregaría, yo tengo 43 años del mundo de la sociedad. Aquí creo que solo Pita Vega. Tengo así algunos kilómetros. Y claro, ya he viajado el mundo, ya fui a la India 4 veces y todo. Yo tengo una visión de la sociedad, solo tengo un mirado. Una sociedad de estudio más que todo. ¿Por qué tiene la fraternidad como su primer objetivo y el estudio como segundo? Porque sin fraternidad no somos inspirados. ¿No somos qué? No somos inspirados. Nos quedamos como los Diderot y los D'Alembert de la Revolución Francesa, con pensamiento lindo, pero nos falta inspiración. Por esto, la unidad de la sociedad nos juntos, con fraternidad, somos ayudados. Solos, cada uno va con sus propios pies. Perdón, tenemos todavía 2 intervenciones breves, por favor, y terminamos. José. Perdón, es algo con lo respecto a lo que tú dijiste. Hermes Trimegistro nos dice que como es arriba, es abajo. Sí, por ejemplo, en la ciencia de la yoga hay un aspecto que se dice que está el caso de una persona que por primera vez viene a la sociedad teosófica. Entonces, sus familiares ven que el niño se volvió como loquito y está yendo a una institución que no se conoce. Entonces esperan los resultados. Los resultados que quieren es que él se haga mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de hacerse mejor, se hace peor. ¿Por qué sucede eso? Patanjali lo explica en este libro, La ciencia de la yoga, de la siguiente manera. Dice, por ejemplo, está un recipiente de agua quieto. No, el agua está completamente quieta, pero tiene algunas basuritas. Entonces, si está mucho tiempo quieta, entonces las basuritas van al fondo del frasco. Entonces, aparentemente, se ve un frasco pacífico. Pero, ¿qué pasa si una persona viene y le revuelve con una vara todo el mugrecito que tiene en el fondo? Se revuelve por todo el frasco. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando entramos en la sociedad teosófica, igual se nos revuelve todo eso que tenemos en el fondo y comienza a salir. Entonces, la persona común y corriente, los familiares y todo, dicen, no, eso no sirve para nada porque, mire, nuestro hijo se vuelve a estar. Entonces, ¿a dónde voy? Tú mencionabas el caso de la Revolución Francesa. Entonces, que fue una iniciativa que terminó en fracaso. Entonces, no pasaría lo mismo en esa Revolución Francesa, que el conde de Saint-Germain y otros maestros trataron de mejorar, y lo que hicieron fue revolver toda esa basurita que había en esos seres humanos, y por eso terminó todo el terror. Puede ser. Yo pienso que sin la conexión con la vida divina, no hay solución, porque la mente es solo divina. Entonces uno se mete en un laberinto y otro y otro y otro y otro y otro y otro, no tiene solución. Pero la conexión interna sí nos puede guiar, y no hay nadie más interesado en nuestro desarrollo que la vida divina que somos nosotros, que está especialmente interesado en guiarnos. En sí del carruaje, ¿quién tiene más interés en el viaje? El pasajero. Pero si la madera, el cochero, los caballos están todos llenos de sí mismos y no le dan pelota al pasajero, no hay guía posible, ¿verdad? Incluso hay un pasaje del hinduismo que lo habla mucho Rani Ravindra, que habla que Prakriti sin Purusha es manco. ¿Es qué? Manco. Y Purusha, no, aquí no, es Purusha sin Prakriti, es corpo. Prakriti sin Purusha es ciego. Entonces, todo el camino de Prakriti, la materia, tiene la fuerza. El espíritu tiene la visión. Pero la visión sin la fuerza no puede ser nada. Y la fuerza sin visión es el tonto como dice el mundo. Entonces, todo el camino espiritual es agregar la fuerza de la personalidad con la visión del espíritu. Entonces es purificar la personalidad de manera que el espíritu nos pueda guiar. Alberto Einstein tenía un pensamiento parecido de eso que acabas de decir. La religión sin ciencia es coja, y la ciencia sin religión es ciega. Gracias. Finalizamos con la intervención de bueno, uno se queda pensando muchas cosas, ¿no? Preocupación, ¿no? Siempre uno. Porque uno dice, bueno, tanto para que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, digamos, aparece la teosofía, y desde el punto de vista espiritual uno dice, bueno, en ese momento había, pongámosle en la Tierra, 2.000 millones de seres humanos, pongamos. Y una persona, digamos, bueno, había otras personas, pero principalmente hay esta persona desde la visión teosófica que encarna y que le da a la humanidad un mensaje. ¿Qué hace? Son pocos, ¿sí? Claro. Hoy en día ya vamos, creo que para 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra, ¿sí? Con unos 6 millones y medio. No, 8 mil millones. 7 mil millones. Ah, sí, ya pasamos los 7 millones. Bueno, yo la última información que yo tenía era 6 millones y medio. Ya son 8. No, 7. Pero empezamos 8. Sí, estamos al borde, si no estamos en 8, estamos. Fíjate. Entonces uno dice, o sea, así como se ha multiplicado la humanidad en un siglo, ¿sí? Se han multiplicado los problemas de toda la índole. ¿Sí? Claro. Y se, digamos, se ha hasta acelerado el tiempo, ¿sí? Por la tecnología. Claro. Entonces, digamos que el frenesí de todas las cosas a veces siente uno que lo apabulla, ¿no? Que lo, que lo sobrepasa de una manera impresionante. Y más, digamos, con los medios de comunicación, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la sociedad teosófica hoy, por ejemplo, digamos, para hacer un trabajo en forma, bueno, sí, hay maneras, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, de acuerdo a las posibilidades, por ejemplo, en Brasil, que tienen un canal de televisión, ¡wow!, buenísimo. Porque hoy en día el manejo de los medios es trascendental para difundir ideas, valores y pensamientos, o antipensamientos, antivalores y antivalores, ¿no? En Colombia, digamos, bueno, yo lo que yo veo, ¿no?, es, digamos, que hay unas condiciones mucho más modestas en todos los aspectos, mucho más pequeñas, mucho más limitadas, pero digamos, pienso que en cada país donde haya teósofos o pichones de teósofos o aspirantes o estudiantes o... Bueno, en fin, digamos, hay una serie de patitos feos, digamos, la necesidad de que, de todas formas, sí, se preparen, digamos, como unos cuadros espirituales, por decirlo en esos términos, unos cuadros teosóficos que permitan que ese estudio, esos principios, esos idearios se puedan sostener y se puedan entregar a la generación que viene, ¿sí?, de niños y de jóvenes. Entonces pienso que, digamos, hay unos aspectos, digamos, bueno, allá decía el hermano Alberto, como de la Federación Teosófica, sí, hay unos aspectos de lineamiento. Digamos, si hay grupos que están en la federación es porque tienen, digamos, la autoridad, la responsabilidad, la iniciativa de interpretar a los tiempos muchas cosas, de aportar también muchas cosas y de apoyar, pero también, digamos, a nivel local, a nivel pequeño, de las localidades, como el caso de nosotros, también la necesidad como de tener, de recrear, digamos, nuevas formas de acuerdo a las necesidades de los tiempos, ¿sí? A las manifestaciones, a la diversidad, en las condiciones, pues, que se pueda, digamos, ¿no? Y igual uno haciendo el esfuerzo cuando está convencido y tiene toda la fuerza y toda la pasión positiva, digamos, por el desarrollo y por la difusión de todo lo que es, por ejemplo, la necesidad de la transformación de la humanidad y todo el pensamiento teosófico, ¿sí? Entonces, pues me parece que sí es, digamos, un momento muy crucial y un momento también muy crítico por el avasallamiento de un pensamiento de antivalores y de antiideas, como decía antes, que es supremamente avasallador, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Todo, sin ninguna coma diferente. Lo único que me parece es que cuesta ver las transformaciones del mundo. Si uno, yo ya di una charla aquí sobre el mundo de Blavatsky al siglo XXI. Con todo lo malo que tenemos en nuestro mundo hoy, el mundo de Blavatsky era peor. Era peor. ¿Cómo? Era peor. Con todo lo que tenemos en nuestra sociedad hoy, el mundo de Blavatsky era peor. En el mundo de Blavatsky había esclavos. La gente era dueña uno de los otros, con derecho a pegarle, a matarle, a hacer lo que quisiera. Los valores cambian poco a poco. Aún hay mucho que hacer, pero el efecto de del buque que trajo Blavatsky en el mundo, si uno mira 100 años, es muy visible. El ecumenismo hoy no es una realidad, pero está ya aceptado por la mentalidad colectiva. En la época de Blavatsky, Annie Besant, en 1893, presentó al mundo occidental por primera vez el hinduismo y el budismo. Había la cosa que el cristianismo solo Cristo salvó. Este es el mundo de Blavatsky. Hoy nos falta mucha cosa. Estamos ahí con terrorismo, estamos ahí con drogas, con los problemas sociales, pero compara como quiera. Para mí esto no es una cosa de cantar las victorias pasadas, pero es una cosa de asegurarse, o por lo menos ver que las mudanzas que queremos son más lentas de lo que a uno le gustaría. Las mudanzas en uno mismo son más lentas de lo que a uno le gustaría. Y las sociales también. Entonces, yo creo que este movimiento trata de aclarar y dar rumbo. Pero para ver los resultados, 20 años, 30 años, quizás voy a saber una cosa. Es trabajo. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en 10 minutos.